Yeah, Maraca Bros. Yeah, yeah. Colabos y rarezas. Mando 5-4, tío. Si me siento a escribir rap es porque solo busco paz, para hablar de pensamientos que jamás sabré expresar. Otro folio que manchar, otro vaso por llenar, otra noche en blanco en la que me dejé llevar. No compré mensaje, no adopté su imagen. Vendedores de falacias, por favor, quédense al margen. El rap fue poesía mucho antes que delincuencia, así que reflexionen, ¿dónde está la coherencia? Se afanan en insultar y lo llaman rap real. ¿Dónde está la realidad y qué se intenta mejorar? El crecimiento personal lleva una parte emocional. Más triunfar no consiste solo en fardar de fardar. Putas juegan al rap a pagar por sonar, siempre detrás de un disfraz o del dinero de papá. Tengo estudio y local, hoy no voy a trabajar. Escribo, grabo y en paz. Dame luego la MP3 final. Viaje, proceso creativo. 2 años y un cuaderno en combate continuo. Y un Spinner versus ritmo. Son turnos rotativos, niño, el pan no viene solo. Negocios y delitos, calles, deudas, compromisos. Let me be explícito, bitch. Feel my team. DF Carlos César hacen sangrar tus flipadas. Bailarinas en concierto. Llevas oro en las bambas, en tu vídeo un Mercedes y en la calle en 4 latas. Llegó tu hora y se acabaron las modas. Ahora tira el underground, vídeos de pitbulls, putas de Goya. Ponme en el YouTube, la descripción en inglés. Mistake, fea, tres, seremos ricos de aquí a un mes. Rap en castellano, por favor aparta. Cualquier chaval del barrio da lecciones a esos ratas. Sello independiente, ¿cómo? Cobros y portadas para escucha la calle, observa el trecho que os separa. 2054, virus anda suelto. 2054, pítalo mientras puedas. 2054, terror estereofónico. El de 2054.